Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, intentando construir, aquí en Radio Universidad de Salamanca, un espacio íntimo de recogimiento y belleza, de encantamiento y sosiego, de inteligencia y delicadeza, hecho a partes iguales de música espléndida y sugestiva literatura, y creado con la bienintencionada voluntad de haceros disfrutar cada semana de una hora entretenida y placentera, repleta de emoción. Alberto San Segundo, que os habla ante el micrófono, además de inventar las distintas emisiones, os saluda una vez más y os invita a acompañarnos en esta nueva edición del programa. Esta noche iniciamos una breve serie de tres emisiones con las que cerraremos nuestro espacio por este curso 2023-2024. Y lo haremos aprovechando la innecesaria excusa de un aniversario, por lo demás, algo dudoso. En mayo de 1984, acaba de cumplirse, por tanto, 40 muy redondos años, se publicó From Here to Eternity, el álbum de debut de Nick Cave con The Bad Seeds. El cantante australiano ya tenía entonces una significativa carrera artística como miembro, desde 1977, de diferentes grupos, en particular The Boys Next Door y singularmente The Birthday Party. Esas fases iniciales de su trayectoria musical no me interesa demasiado por su carácter abrupto, agreste, incluso ruidoso, cercano al punk. Estamos hablando de un Cave jovencísimo, con poco más de 20 años, pues había nacido en 1957 en un pequeño pueblo del estado australiano de Victoria. Es por ello que la selección de su obra que voy a presentaros en estos tres programas, ya emitidos aquí con ligeras variaciones, en noviembre de 2012, coincidiendo con el 55º cumpleaños del artista, y que se completará con cerca de 40 de sus temas, se va a centrar, en cambio, en los discos publicados a partir de 1984 y presentados ya bajo la mencionada rúbrica de Nick Cave and the Bad Seeds. E incluso, dentro de esa veintena de discos aparecidos en las cuatro décadas de existencia del grupo, he escogido canciones de los 5 o 6 que más me gustan, las más íntimas, las más delicadas, las más lentas también, las más bellas, resumiendo todas, como podréis apreciar, ternura y sensibilidad, melancolía y lirismo, poesía y verdad. En concreto, en la emisión de hoy vais a escuchar casi íntegro, salvo algún tema de los que debo prescindir para poder ajustarme al tiempo del programa, el que para mí es su disco más interesante, The Boatman's Call, escrito en 1997 bajo el influjo de su separación de la brasileña Viviane Carneiro y con la presencia destacada en él, sobrevolando casi todas las canciones, de su romance con la cantante PJ Harvey, que terminaría también su relación con él en esos meses. Completando la selección musical, os leeré declaraciones del propio músico, extraídas de un muy interesante libro, titulado Nick Cave, Confesiones íntimas de un santo pecador, y publicado por Global Rhythm, en el que el crítico Matt Snow recoge una veintena de entrevistas con el genial creador, realizadas a lo largo de casi 30 años, entre 1981 y 2008. Hay además otro libro de entrevistas muy reciente, de enero de este mismo año, que aún no he podido leer, y que presentado en nuestro país por la editorial Sexto Piso, con el título de Fe, Esperanza y Carnicería, y la traducción de Eduardo Rabas, recoge 40 horas de conversaciones con el periodista Sean O'Hagan. El libro de Matt Snow, con un subtítulo muy elocuente, 30 años de conversaciones siniestras, resulta absolutamente imprescindible para el seguidor de Cave, y muy interesante para quien, no siéndolo, quiera profundizar en su proceso creador, en su evolución musical, en su tímida pero significativa carrera literaria, en sus preocupaciones e intereses, humanos y artísticos, en su sentido del humor, en sus temas recurrentes, las drogas, la violencia, el sexo, la muerte, Dios. También en su personalidad algo atormentada, su infancia, su familia, sus amores, las sucesivas curas de desintoxicación, su rehabilitación desde hace más de 20 años, limpio hoy y totalmente recuperado, la relación con su actual mujer, la modelo Susie Vick, sus gemelos con ella, los anteriores hijos. Todo ello aflora en las palabras que escucharéis esta noche y en las de los dos próximos lunes. No hay lugar, por haberse producido después de la publicación del libro, para las dos terribles tragedias vividas por el cantante,

Adiós.